porque tenemos el compromiso ya firmado con el titular del IMSS, el maestro Zoé Robledo, para convertir el viejo Hospital General en un hospital universitario IMSS Bienestar, que en esa convergencia de particularidades universitario IMSS Bienestar nos va a permitir tener como objetivo capacitar al mayor número posible de egresados de las escuelas de medicina del Estado